Se viene la Delio Valdés. Para quienes no han tenido la suerte de conocerla, si te parece contarles un poco ya cuánto tiempo vienen actuando, vienen haciendo música y también contarnos un poco de sus integrantes, que son muchísimos. Somos muchísimos, sí. Bueno, mira, la Delio es una orquesta de cumbia de 15 personas en escena. Ya tenemos, este año cumplimos los 10 años, así que con eso estamos muy contentos. De hecho, festejamos el 16 de agosto en el Gran Rex los 10 años de esta orquesta. Y bueno, viajando por todo el país, estuvimos hace 2 días en los Premios Gardeles y estamos muy emocionados porque ganamos un premio, así que felices. ¿Cómo es organizarse también y autogestionarse también entre tantas personas que la integran? ¿Cómo viene siendo esa experiencia? Bueno, la Delio es, para el que no sabe, es una cooperativa. Nosotros somos músicos independientes, hacemos la música autogestionada. Así que la organización es entre todos, la verdad. Es un poco de cada uno. Sería como que la unión hace la fuerza. Claro. Somos, digamos, los encargados de todo, ¿no? Tanto de la música como de la parte de producción. Es un equipo también de laburo más grande, no solamente los músicos. ¿Sabés que tengo el retorno mío re fuerte y cuando hablo Le decimos al operador a ver si ahí lo puede modificar. ¿Ahí sí? Claro, cuando yo hablo. Sí, no sé si ahí se mejora. A ver, ahí mejoró. Ahí mejoró un poco. Menos sí, mal. De hecho, se puede bajar un poco más. Mejor. Bien. Porque me entra todo lo que digo. Claro, sí. Y eso es como complicado para... ¿Hola? Sí, ¿ahí nos escuchás? ¿Nos escuchás? Hola, hola. Sí, los escucho. Tengo bien. Eso del retorno, pero bueno. Sí, me dio un embole hablar así y escucharse claro, lo que una va diciendo. Me vuelve todo el... Claro. Bueno, así que un poco es esa la organización. Nosotros, bueno, tenemos asambleas mensuales donde tenemos las proyecciones, votamos de todas las decisiones y así funciona un poco la cooperativa. Impresionante, además, ¿no? Resistiendo en estos tiempos donde también totalmente son complejos, ¿no? ¿Cómo vienen viendo los distintos lugares donde van actuando y donde van llevando su música? ¿Cómo ven las realidades culturales también, ¿no? Y los espacios para los músicos en los distintos puntos del país. Bueno, un poco como vos decís, son tiempos difíciles, así que más contentos estamos en que el trabajo vuelve, ¿no? Como que la gente nos va a escuchar y hoy en día que es difícil pagar una entrada en cualquier lugar del país, me parece que un poco la realidad es para todos en el país, es una doble, o sea, nosotros lo valoramos muchísimo, es como en este momento que vayan, que lo puedan pagar, es agradecer de una manera enorme, ¿no? Como decir, bueno, eso está bueno, voy, lo banco, ¿no? Uh-huh. Agustina, ¿y cómo también es hacer este género que también trae mucho de Colombia y de Latinoamérica? ¿Cómo es recibido? ¿Cómo? ¿Cómo es hacer este género, ¿no? Y sí, todo lo que tiene que ver con la cumbia, que también trae sí mucho de cumbia colombiana. ¿Cómo es recibido en las distintas provincias que van recorriendo, que son de lo más diversas entre sí? Yo creo que el género es como algo muy amigable, ¿no? Como que uh-huh, se puede decir que la cumbia es de todo. Un poco, al que le gusta te salen las ganas como de escucharlo y de bailarlo. Creo que es justamente eso, un género para todos y todas y todes. Y la verdad que lo recibimos muy bien, o sea, la gente siempre se acerca, escucha, baila, goza. Es compartir un momento y gozar. Mañana se presentan aquí en Mendoza, casi que no quedan entradas en este sentido de lo que generan y de lo que genera la cumbia, o no sé si ya se agotaron, pero ya casi se estaban agotando. ¿Qué va a suceder mañana? Bueno, mañana va a suceder el cumbión de la Delio Valdés en Mendoza. Vamos a estar nosotros, como dije, somos 15 músicos en escena, hay una variedad tímbrica importante. También está nuestro sonido parrandero, que es el musicalizador que nos hace bailar mientras nosotros no estamos en escena. Así que una noche para gozar, para divertirse, para ir, para tomar algo, para ver a la orquesta en vivo y para bailar un rato. Totalmente. Y además apostar por músicos y músicas que se organizan cooperativamente, que siguen resistiendo desde la autogestión, y esto no es menor, ¿no? ¿Cómo? Que además, te escuchaba mal. Sí, que además apostar a músicos y a músicas que resisten desde la autogestión, desde sí. lo cooperativo, y eso tampoco es menor, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, tratamos de estar cercanos a eso, ¿no? Un poco somos eso, y así que creo que es inevitable que no estemos relacionados. Claro, claro que sí. Bueno, Agustina, espero poder verlos mañana. Ay, sí, sí. Vengan, vengan, acérquense. Cumbión de la Delio Valdés desde las 12 de la noche. Todos invitados. Sábado, bailar un ratito. Claro que sí. Imposible no bailar al escucharlos, así que ahí a contagiarse. Bueno, muchas gracias. Un placer hablar con vos. Bueno, gracias por el espacio. Abrazo enorme. Abrazo, adiós. La escuchábamos a Agustina Mazara. Se viene la Delio Valdés, ya llegó a Mendoza. Mañana se va a estar presentando en N8. Bueno, y ya lo decían, abre la noche Hidalgo y sus Galácticos, de aquí de Mendoza, y luego estará el DJ de sonido parrandero, y después explota con la Delio Valdés. No te lo podés perder. Podés encontrarlas anticipadas en Moicano Roquería, en Amadeus Roquería también, en Siempre Deportes de Luján, en Chamu Roquería de San Martín. Bueno, no te la pierdas, las anticipadas están a $400. Explota el cumbión de la Delio Valdés.